Todos los días me levanto esperando un día mejor. Todos los días me levanto para dártelo a Dios. Todos los días me levanto esperando un día mejor. Todos los días me levanto para dártelo a Dios. Buenos días. En este momento son las 6 de la mañana. En estos momentos en el distrito de Jesús María la temperatura es de 66 grados con neblina. Hoy en el distrito estará parcialmente nublado. Se prevé una temperatura máxima de 79 y una mínima de 66. Que pases un buen día. Tratar de bajar un poco en las escaleras, estoy en un cuarto piso para tratar de escuchar un poco cómo sube el perro que lo han sacado en la mañana. Entonces va a subir unos cuatro pisos en las escaleras. Estoy grabando. Sonido. Me he olvidado que lo agarran por... y ya no sube como sonido, entonces, sino que sube así. Y bueno, eso fue. En realidad el perro no llegó a subir como todos los pisos, porque como que está medio malito. Bueno, un poquito viejito también. Lo llevan como cargado de los brazos. Al final básicamente se escucha el sonido de quien lo lleva. Y acá está igual, cuando ya está en el cuarto piso sí suena. Eso es un poquito. Así es el sonido, así me trata. Y qué mierda. Literal, esta es mi mañana. Podría haberlo hablado en la mañana. ¿Qué está pasando? No está pasando nada. No, hola, es Belén, es mi pareja. XD. Oli. Es una grabación. O sea, me dijeron que no es de ponga nerviosa a la persona que estoy registrando. Perdón. Es verdad que arruinó tu vida. No, al contrario. He arruinado tu vida artística. A todo esto. Sí. Perdón, bebisite. Yo también te amo. ¿Quieres ahorita? Sí. Mira, te llevo uno de estos cosas también, ¿eh? Ese es el perrito, el pucherito. Y tiene sed también. Podemos hacer ese chipapo más tarde. Pero no tenemos freidora de aire. ¿Qué clase de impedimento es ese? No, Instagram me ha dicho que solo puedo hacer esa chipapa si es que tengo mi freidora de aire. Y no tengo, así que no puedo hacer ni miedo. Ay, no te pregunté si querías esto. Sí. Lo mezclo un poco con agua, ¿quieres que le ponga hielo? Así nomás. ¿Sin hielo o sin agua? Porque está tibia. Así como está. Gracias. Buenas tardes.